Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Así suena la comarca esta semana. Las voces de este Enfoques. Empezar a ver que esas problemáticas personales es parte de una problemática general que tenemos todos los que estamos viendo acá en Mallina en estos momentos. El gobierno propone otra vez un deterioro del salario de los trabajadores. De repente la impunidad reinstalada, de repente la norma de convivencia de que cualquiera que tenga alguna relación con el poder puede matar, asesinar, golpear, robar, que en algún momento va a ser perdonado. Tenemos 30.000 razones para luchar y afortunadamente 178 esperanzas. Cuando veo a toda esta gente acá reunida, la verdad que digo, pucha, vale la pena la política, vale la pena la militancia. Y si dieron la vida a los 30.000 y mucho más, seguramente que muchos más, ¿cómo nosotros nos podemos poner el hombro aunque sean pequeñas cosas? ¿No? Y sacar 22.000 árboles, todo el sistema del bosque se va a deteriorar. Eso creemos que es la falta más grave de Vialidad Nacional, no haber hecho la consulta. Dentro de lo terrible que es esta situación de judicialización de esta compañera, en este momento nos encontramos en un acompañamiento gigante e internacional. Como recorredores habituales de la montaña, vemos cada vez más limitado el acceso público a las montañas, a las cumbres, a los valles, eso está muy limitado. En el contexto del intento de reforma de la ley de tierras por parte de la provincia de Río Negro y el actual gobernador Alberto Beretilneck, alineado con el gobierno nacional de Mauricio Macri, se realizan y se han realizado en la provincia de Río Negro varias marchas por parte de pueblos originarios, pero también organización de vecinos para poder plantear la oposición a esta reforma de la ley de tierras que los pone en un lugar de desigualdad frente a la de intereses inmobiliarios y empresariales especulativos. Escuchamos a Alejandro Botier, parte del Centro de Educación Agropecuaria número 3 de Mallina Hogado, quien convoca a una nueva reunión de vecinos y vecinas para informar y para poder pensar alternativas a esta iniciativa del gobierno de Alberto Beretilneck. Bueno, en el CA3, viernes 12 a las 14:30 horas, vamos a hacer el segundo encuentro para seguir discutiendo la modificación de la ley de tierras de la provincia de Río Negro, que presentó el gobernador Beretilneck en la legislatura, que está en la legislatura en este momento. Ya tuvimos el primer encuentro, que vinieron 50 pobladores y pobladoras de Mallín con sus problemáticas personales, pero que empezar a ver que esas problemáticas personales es parte de una problemática general que tenemos todos los que estamos viendo acá en Mallín en este momento, y cómo nos puede cambiar nuestra forma de vida si se llega a generar esta modificación de la ley de tierra. En este caso va a venir una abogada de Bariloche, llamada Julieta Wallace, para asesorar también, porque mucha de la gente que vino con sus problemas, gente casi 80, 100 años, está viviendo en ese lugar y todavía no tiene su título de propiedad, lo que le genera cierta inestabilidad y preocupación sobre su futuro, ¿no? Y cómo esta modificación, si se llega a modificar esta ley de tierra, cómo le va a cambiar su tenencia sobre esa tierra. Así que bueno, la idea es invitar a todos y a todos que vengan este viernes 14:30 horas en el CA3. Mira, la preocupación básicamente, la actual ley de tierras, por más que tenga 50 años, está buena en cierto punto. Es llevarla de una vez por todas a cabo, digamos. Hay un instituto de promoción agrícola que nunca se llevó a cabo, un instituto de colonización que no se llevó a cabo. La gente puede ya tener su título con esa tierra, que está hablando que la tierra es para la gente que la trabaja. En caso de, digamos, de modificarse la nueva ley de tierra, por ejemplo, la actual ley dice que la tierra es agrícola, ganadera, forestal y pastoril, y el nuevo proyecto le incluye la minera, inmobiliaria y cualquier otra actividad que genere una rentabilidad económica. Y contra eso no hay con qué darle, digamos. Un poblador de acá que tenga 2, 4, 10 o 20 o 100 hectáreas nunca va a poder competir con una actividad inmobiliaria o turística, digamos, a nivel económico, sin cambiar la forma de vida. Así que bueno, por ahí pasa fundamentalmente el problema. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Lago Puelo. El sindicato de docentes del Chubut, ATECH, en su regional noroeste, discutió esta semana la pobre propuesta salarial que hizo el gobierno provincial a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Además, el gremio se sumó a la convocatoria a las marchas en toda la comarca andina del Paralelo 42 en repudio al fallo de la Suprema Corte por el cual se les otorga a los genocidas presos por delitos de lesa humanidad el beneficio del 2x1. Enfoques charló con Diego Centurión, secretario de prensa de ATECH Noroeste, quien explicó las razones de este repudio y recordó que este fallo se encuentra dentro de la lógica esperable de este gobierno nacional. Bueno, nosotros tenemos justamente dos convocatorias para mañana, ¿no? Una tiene que ver con la paritaria, eso para discutir los mandatos que se traigan de la escuela en relación a la última oferta salarial que hizo el gobierno, para la cual tenemos que, bueno, llevar una respuesta a Rawson en esta semana, ¿no? Dado que este jueves se van a estar reuniendo nuevamente los delegados paritarios con el gobierno provincial, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado a la tarde que está la convocatoria para repudiar este 2x1 que beneficia a los genocidas de la última dictadura. Bueno, nosotros obviamente nos vamos a sumar a ese repudio porque entendemos que es algo más que repudiable, ¿no? Pero que no lo entendemos ilógico dentro de la justamente de la lógica de este gobierno nacional, porque como bien hablábamos ayer con algunos compañeros, todos sabemos que el gobierno que está manejando los hilos políticos del país fue directamente beneficiario de la última dictadura militar. La familia Macri se benefició de la condonación de la deuda privada, ¿no? Que pasó a manos del Estado, o sea, que pasó a formar parte de todos los argentinos durante la década del 70, sobre todo después del 76, después del golpe militar con la asunción de Martínez de Hoz. Una de las primeras medidas fue beneficiar justamente a esa familia transfiriendo la deuda que tenían como empresa privada al Estado, ¿no? O sea, estatizando la deuda privada de una familia en particular, que es parecido a lo que quisieron hacer con el tema del correo argentino, ¿no? Donde ellos mismos se condonaban la millonaria deuda que tienen con el Estado. Bueno, lo que quiero decir con esto es poner de ejemplo que no es una casualidad justamente que estén beneficiando a quienes aportaron su material y sus decisiones para beneficiarlos, ¿no? O sea que, bueno, todo esto no es casual, ya lo veníamos diciendo cuando el ministro Bullrich dijo en Sisque Menú por esas lamentables palabras el año pasado, también una de las familias beneficiarias por la entrega de tierra en la conquista del desierto, la familia Bullrich. O sea que los dichos de esta gente no son ninguna casualidad y mucho menos las sanciones. Finalmente, Diego Centurión, de ATECH Noroeste, dio precisiones acerca de la propuesta salarial del gobierno de la provincia. Y si bien esta iba a ser evaluada por todo el colectivo docente en asambleas escolares, adelantó que el sindicato opina que se trata de un deterioro del salario. El gobierno propone otra vez un deterioro del salario de los trabajadores, porque, bueno, como planteábamos, La oferta en concreta, la cuento, tiene que ver con ofrecernos 300 pesos de aumento ahora para este sueldo de abril, que ya lo cobramos, pero sería retroactivo, y 600 pesos de aumento al básico a cobrar en octubre. ¿No? Eso explica 900 pesos, manteniéndonos el bono en negro, que no es un aumento, porque ya viene siendo pagado desde octubre del año pasado. O sea, manteniendo esos 1.500 pesos en negro, que nos vienen pagando por mes por agente. Bueno, ¿por qué decía yo que esto es un ofrecimiento que deteriora nuestro salario? Porque la inflación, nosotros el último aumento lo recibimos en julio de 2016. Bueno, en este lapso, en este periodo de tiempo, este aumento que nos proponen, que nos llega a ser un 13%, no se compara con la inflación que que se puede ya registrar en claro. ese mismo periodo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Esa es la inflación entre julio de 2016 y octubre de 2017 va a rondar por lo menos el 30, arriba del 35%. Uh-huh. Y el aumento salarial para ese periodo, para nosotros trabajadores, no pasa del 12, el 12,5, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, en relación a eso nosotros hicimos esa propuesta. Es una baja, es una baja de nuestro propio salario, porque es en el medio de nuestro poder adquisitivo y de todos los compañeros. Sin embargo, más allá de eso, como bien vos decís, hay una cuestión de consulta con los compañeros de las escuelas. Nosotros, esta posición que estoy diciéndote a vos y a todos los que están escuchando, tiene que ver con la postura del sindicato y de los dirigentes que estamos analizando y poniendo en relación todas estas variables, ¿no? Con eso invitamos a todos los compañeros de la escuela a que ellos se pronuncien a través de lo que nosotros llamamos los mandatos. Es un documento que discuten y firman todos los compañeros de la escuela diciendo si aceptan o no esta nueva propuesta del gobierno. Nosotros hemos difundido la información y aportado todas las herramientas para el análisis, y los maestros, las maestras, los profes, entre ayer, hoy y mañana van a estar discutiendo y acercándonos su postura, ¿no? El mandato unificado recogido de todas las escuelas de la Regional Noroeste finalmente propuso rechazar la oferta del gobierno y avanzar con nuevos paros y movilizaciones en los próximos días. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Y estamos ahora en comunicación telefónica con Lorenzo Loncón. Él es integrante de la comunidad Pachila Entriago. Comunidad que se encuentra en lo que hoy se denomina Villa La Angostura. Parte de los territorios están con viviendas, con parte de la construcción de lo que es el ejido de Villa La Angostura. Y Lorenzo es también el huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén. Estamos en comunicación con él porque ayer hubo una actividad muy importante allí en Villa La Angostura, en un mallín, en un humedal que está seriamente amenazado por esta ruta de circunvalación que se quiere construir allí en Villa La Angostura y que avanza sobre el territorio ancestral mapuche. El tema por ahí que preocupa a la comunidad mapuche Pachila Entriago y a toda la zona de Las Quenches, que le integra la comunidad de Quintiqueo, que también tiene problemas territoriales, y la comunidad Quintupuray. Todos ellos estuvieron y también contamos con la multisectorial de acá Villa Angostura, que estuvo alerta Angostura, compañeros de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, gente de el Consejo Liberante, contamos con la grata presencia también de los peñes del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y gente que vino también del Bolsón, de esa lucha de la Pampa Luden, la Pampa del Medio, ¿no? Que yo personalmente no estoy a falta porque no he podido ir, pero fue muy potente que hayan estado. Y la ceremonia en sí consistió en un semicírculo que hicimos ahí arriba de todas las piedras, ¿no? Porque Vialidad Nacional y la empresa que está haciendo la obra es Conevial, la que tardó 40 años en construir la Ruta 40. Entonces ellos, en vez de seguir principios técnicos de conservar el mallín, lo primero que están haciendo es rellenándolo. Entonces de esa forma no se va a crear un tapón, no va a escurrir el agua, y ellos en su proyecto o manual operativo indicaban que eso sí va a ser con malla geotextil y otras cosas técnicas que son tal vez más caras. Entonces están haciendo un abaratamiento de costos que va a implicar peligro justamente para toda la gente. Esto no queda muy lejos de las casas del barrio norte. Entonces por eso es peligroso, y lo que nosotros mencionamos, que a partir de lo que pasó con el volcán, el cordón Cauche, el CEGIMAR advirtió que toda esa zona es muy propensa a que haya desplazamiento de tierra, que ni siquiera es tierra, sino que es ceniza volcánica, diferentes erupciones. Entonces eso es lo que hace peligroso, y ese lugar, cuando llueve mucho, se arman verdaderos ríos, así que no sabemos qué seguridad va a tener eso, en principio, para las personas, pero bueno, también destruyendo el único mallín que no estaba tan manipulado, digamos, y que está al pie del Cerro Belvedere. Por lo tanto, el agua llega con una fuerza increíble. Y lo otro también comentar que no se tomó en cuenta la audiencia pública, porque ahí los vecinos de Villa La Angostura en su conjunto habían dicho que no querían cuatro carriles, sino que querían dos, o sea que no hubiera tanto impacto ambiental. Y entonces el municipio de Villa La Angostura, a diferencia de otros tal vez, hace una política de hechos consumados. Primero realiza el desastre y después, bueno, que los mapuchos, los ambientalistas protesten, total, ya ellos hicieron la obra. Lo que es totalmente atenta contra los derechos civiles y los derechos de la naturaleza, ¿no? Porque ¿para qué hacen una audiencia si después no toman en cuenta las opiniones de los vecinos? Y encima siguen trabajando de una manera totalmente sin respetar los criterios medioambientales y poner en peligro, digamos, vida humana. Creemos que la falta más grave de Vialidad Nacional no haber hecho la consulta. Pero un poco creemos también mal asesorado Vialidad, aunque es partícipe de un ilícito, porque la municipalidad de Villa La Angostura no reconoce a la comunidad Pachilanqueado, no reconoce a la comunidad Quintupuray o Quintriqueo, cuando toda la gente mapuche tiene que votar en la ciudad de Villa La Angostura. Pero no estamos reconocidos en la carta orgánica municipal. Entonces son varios irregularidades que terminan yendo contra nuestros derechos, y bueno, por eso en este caso del Mallín o Menuco del Barrio Norte, vamos a hacer una presentación conjunta con nuestro abogado y los compañeros de la multisectorial, porque creemos que es un bien colectivo, ¿no?, que ayuda a equilibrar y purificar las aguas, y bueno, que no se vaya para la ciudad. Entonces de esta forma vamos a encarar esta última parte. Nosotros ya tenemos un amparo porque hay un sector que se llama Chahuinco, donde se juntan las aguas, que hay 12 familias con bastantes niños. Entonces ya tenemos un amparo que está en el juzgado federal de Zapala. Y todavía no se han expedido y está circulando ahí en la asesoría del niño de Zapala. Pero no obstante eso, queremos hacer otro recurso de amparo o una causa penal en ese mallín, bueno, invocando el famoso artículo 41 de la Constitución Nacional, en esto del principio precautorio, que no necesitamos ser científicos ni tener las pruebas para decir que esto va a ser un desastre si se logra hacer, ¿no? Enfoques. Enlazando miradas. El Bolsón. El Club de Andinismo de El Bolsón es un club formado hace un par de años luego de que varios montañistas de la localidad notaran un cambio en la práctica del montañismo y en el acceso a los cerros y a la naturaleza. Por eso decidieron conformarse como un club de andinismo paralelo al club tradicional de la localidad, y vienen trabajando, capacitando y haciendo prácticas de montaña con niños, jóvenes y adultos. Pablo, integrante del Club Andinismo, nos cuenta un poco del funcionamiento del club y cuál es la situación que está atravesando El Bolsón respecto del acceso libre a la montaña y a los bienes comunes.

entre partidos políticos, espacios y organizaciones sociales de la zona de Bolsón, que es Río Negro, pero después de toda la provincia de Chubut, del noroeste, Cholila, el Maipén, el Hoyo, Lago Puelo, Puyén. Y la verdad, muy muy contentos en un punto porque vemos que la reacción sigue despierta, la llama está encendida, que no va a ser tan fácil, ¿no?, avanzar como lo están haciendo, pero que, bueno, les va a costar y hay cosas con las que evidentemente no se van a poder meter, ¿no?, que es cuando la gente sale a la calle y dice basta, dice no. En estos últimos meses nos hemos encontrado, recién decíamos, con las compañeras prácticamente cada 15 días por alguna razón. Hace 15 días atrás, en esta misma plaza, que es la Plaza Pagano, muy conocida para todos los que nos visitan por su feria, ¿no?, por la feria artesanal. Pero bueno, nos venimos encontrando en el mural de Otoño Uriarte, que está allí pintado, y donde nos convocamos para, en el caso de hace 15 días atrás, por el cuerpo hallado de otra chica y por otro femicidio. Nuestra comarca está enredada, ¿no?, en términos radiales, pero en términos territoriales estamos todos reunidos en un mismo, una misma región, ¿no? Bueno, acá en este tipo de manifestaciones es cuando uno se da cuenta lo cercano en realidad que estamos, ¿no?, a pesar de la distancia. La gente lo que está diciendo es cómo se habilitó el discurso de derecha, ¿no?, cómo está habilitada el fascismo y estos discursos que antes nos parecían, bueno, estaban como tapados, ¿no?, que habían desaparecido, pero ahora están a flor de piel, viviendo esto que uno pensaba que no se iba a dar. Acá se escuchaban algunos testimonios hoy, por ahí, de situaciones que se vienen dando con respecto a la violencia machista. Veníamos hablando cómo se pronunció en estos últimos tiempos también a raíz, ¿no?, de habilitar un discurso patriarcal, un discurso de derecha que claramente un gobierno militar lo ha impuesto como perfil social, ¿no? Pero bueno, la alegría, como decía al principio, es la de sabernos en la calle. Bueno, particularmente yo estoy hoy participando del acto en la ciudad de Reconquista. La verdad que con mucha gente, muy contento de la convocatoria, pero recibiendo imágenes también de la ciudad de Santa Fe y de Rosario, con una multitudinaria marcha en repudio del fallo de la Corte en esto del 2x1. Yo creo que la gente se dio cuenta la magnitud de la aberración que era dejar en libertad a quienes fueron los asesinos del peor genocidio histórico de nuestro país. Digo, volver a estar caminando por una plaza y que de repente te aparezca uno de estos personajes siniestros. La gente, bueno, creo que ya sabe que convivir con estos personajes es algo que no se puede aceptar, y por eso ha marchado de manera significativa a lo largo y ancho del país. Bueno, particularmente yo soy hijo, bueno, mi viejo lo matan en la dictadura cívico-militar, y tengo cuatro tíos más muertos. Uno de ellos estuvo desaparecido el año pasado, que por suerte pudimos encontrar sus restos, que para nosotros fue cerrar una historia y un momento trágico de nuestra familia, así que bueno, a mí me atraviesa familiarmente de una manera muy, muy fuerte, ¿no es cierto? Y han creído que habían podido preparar un terreno para alargar este fallo de la Corte. Se viene preparando, digo, diferentes momentos. Digo, previamente la Iglesia hace un comunicado pidiendo, digo, generar una conciliación entre el pueblo y los torturadores. Digo, cuando largan el comunicado y el fallo de la Corte, se dieron cuenta que el pueblo argentino es un pueblo luchador, un pueblo que ha venido transitando esta lucha por más de 40 años, que ha logrado con éxito salir airosa. Digo, no es menor, somos un país ejemplo en derechos humanos, digo, en crímenes de lesa humanidad, y han tenido que, bueno, recular, digo, perdón por la palabra, pero han tenido que recular ante la manifestación social. Digo, como decís vos, yo creo que se van a prueba de error, pero han creído y han subestimado la lucha de quienes venimos transitando de los organismos humanos y diferentes compañeros hace más de 40 años. Estamos desconcentrando en una marea de gente que se quedó con ganas de cantar. No sé si se escucha. Macri, basura, vos sos la dictadura. Sabés que cuando uno está en Buenos Aires, en el medio de la marcha, es muy difícil ver lo que está pasando alrededor. Lo podré ver más tarde por los medios. Lo que sí, los organizadores contaban desde el escenario que se calculaban unas 500.000 personas. El clima es similar al de un 24 de marzo. Y la diferencia es, bueno, que resurgen algunos viejos carteles como Juicio y Castigo, que no teníamos que usarlos más y ahora lamentablemente volvieron. Y lo que sí, para destacar del acto del día de hoy, es que se hizo un acto unificado, cosa que en general no pasa ni los 24. El acto que estaba planteado para el día de mañana por Memoria, Verdad y Justicia se unificó con el acto de hoy, así que eran todos los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, una sola voz. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca. Radio Encuentro. FM Alas 89.1. Viedma. La Negra 90.1. El Pueblo TV. Colectivo Al Margen. Radio Fogón. Enfoques. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.